Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un lugar que es hoy y es siempre. Es pasado y es futuro. Es, señoras y señores, amigas y amigos, El Margen Sonoro. Bienvenides, como se dice por muchos lados. Y bueno, no, un placer estar acá junto a Gonzalo Hernández, Gastón Rodríguez, quien les habla, el Ernie, el Tongas, como quieran decirnos. Somos simplemente pasajeros en la nave Enterprise de El Margen Sonoro. ¿Cómo andas, Ernie? ¿Cómo andas? Bien, somos... Somos robadores de música. Robadores, eso es bueno. Somos hurgadores musicales. Y bueno, nada, en esos deambulares por distintas cosas, como somos muy poco prejuiciosos y nos gusta más el eclecticismo que la tradición, andamos por aquí y por allá y de pronto rescatamos algo que decimos, esto tiene que ir al margen. Esto tiene que ir al margen. Por algún motivo tiene que ir al margen. Y bueno, nada, ¿por dónde? Y empezamos, para ir al margen, nos vamos a ir allá por los bosques del norte, o sea, Canadá. Canadá, bien. Canadá, que vos decís, no andamos muy frecuentemente por Canadá, pero sí hemos andado. Hemos andado, pero no. Pero está, en este caso, no con una banda, aparte que ha tenido sus. Su gente, su apoyo. Pero por otro lado, en algún momento he visto que también como que eran, tenían sus detractores en cuanto a. Pero por una vocalización muy especial de su voz líder, que un tipo con una. Solo uno, un poquito atrevidamente, con ese timbre a lo Tom Waits, medio un barítono. Medio que va espeso, ¿no? Que va denso, sí, denso, oscuro, y que no siempre parece ir con lo que dice no, la música. No, parece como medio declamando, sí, sí. Así. A mí me encantó, también lo que conocí fue, como tanta gente, este un tema. Goyeneche Dark. Un Goyeneche, ahí va, un Dark Goyeneche, ahí va. Podría ser un género, ¿no? Podría ser un género. Y bueno, capaz que esto entraría acá. Este tema que vamos a escuchar ya de pique se llama, fíjate el título, ¿no? O sea, es 3 M's. Como un... Ya venimos complicados. Sí, repite, algo así. Y un poco la letra dice eso de... ojo, fue el gran golpe exitoso de toda la banda en su principio de los 90. Yo es el primer tema que conocí de ellos y a mí me paró la oreja como diciendo, epa, esto cómo suena. ¿Cómo suena? Suena muy, aparte, como decir, no escuché nada parecido. Y un poco esa sensación de, hablando del tiempo, que tiene la letra de personajes que tienen un accidente en un momento... Y se despiertan años después. ¿Y cómo ahora tengo el pelo cano? Me desencanecí, pero sí, fue ayer. ¿Cómo fue que pasó el tiempo? Un poco jugando con eso, con los accidentes. Hay historias, aparte de la banda, que tiene que ver con eso de lo que digas va a invocar tu futuro y cosas así. Esta banda que se llama Crash Test Dummies, algo así como... Los maniquíes que se usan para los test de conducción. De conducción. Ahí sí. Está. Crash Test Dummies, banda canadiense. Este tema que me parece un temazo, interpretado de una manera muy especial. ¿Y esto es año? Y esto debe ser exacto, debe ser 91-92. Lo tengo ahí, los principios de los 90. Pero principios de los 90. Principios. Thank you. his kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his heart. Once there was this girl. Sonido denso, opaco, que también me hace recordar, y miré las fechas, y también es 91 cuando se generó la banda de Pearl Jam, ¿no? Que tiene. Ah, vos ahora me decías, que tal tiene cual. Una sí. cosa, una. Un 91, timbre. Mirá, Pearl Jam. En no, 91 me, empezó. Claro, mirá. Con lo cual, ¿no? Esas, esas coincidencias. Esas coincidencias que son mucho más que eso, sino que hay cosas que andan en el ambiente, hay cosas que son parte de. La época, los estilos, de ciertos vínculos que uno a veces no tiene tan inmediatamente identificados, pero que están ahí y que están haciendo a la música, ¿no? Pero realmente una química muy particular. Muy particular, está un color distinto desde un país que, bueno, que anda dos por tres. Bueno, nosotros visitamos, nos visita frecuentemente, por ejemplo, ha visitado varias veces Lorina McKennitt. Lorina McKennitt, una que vez. Que viene de ahí, aunque es bien de un mundo celta, como quien dice. Una vez nos fuimos a Cano. Cano, es verdad. Y relación con los franceses también. Con los franceses. Claro, o sea, porque, claro, ahí hay dos tradiciones, o la tradición inglesa o la tradición francesa, ¿no? Exacto. En esa dicotomía que tiene Canadá. Yo me voy a ir un poquito más abajo, voy a bajar a Estados Unidos, en particular a un señor de Nueva York, nacido en el 32, cuyo primer disco fue de jazz. El único disco que hizo de jazz. ¿Ah? Después de eso, él se fue moviendo hacia otros lados. La vida lo fue moviendo hacia otros lados y terminó siendo una cosa bastante diferente al jazzero original, que ya mostraba ciertas dotes particulares que después se iba a emplear en el resto de su carrera. Ese primer disco se llamó, si yo no me acuerdo, The John Towner Touch, ¿no? El toque de John Towner. Puede que el nombre no diga nada, el señor se llama John Towner William, actualmente se lo conoce como John Williams, y seguramente todos hemos escuchado su música. No sabemos quién es, pero a través de no lo recordamos, no tenemos idea de él, y si nos dicen, no, yo no lo conozco. Bueno, sí, porque si usted escuchó Tiburón, claro, si escuchó Harry Potter, si escuchó Star Wars, si escuchó E.T., Superman, Indiana Jones, Parque Jurásico, y podemos seguir. Creo que ese el tema del francotirador, ¿no? De John Williams. Puede ser. Que es, yo ahí no recuerdo todas. Pero es un tema divino, el francotirador. Yo no recuerdo todas, pero es un músico. Creo que tiene que ver también, no es en la Guerra de la Galaxia, mencionaste. Sí, sí, claro, Star Wars, claro. No, no. Y el tema de Tiburón, el tema ese donde efectivamente viene marcando suspenso, el paso. Ahí. No, es impresionante. Claro, claro. Su música ha sido obviamente reconocida mundialmente. Tiene 5 Oscars de 52 en los que fue nominado. Tiene, en fin, centenares de discos sobre su música. Las orquestas en todo el mundo tocan su música. En fin, es un señor para nada desconocido y que, sin embargo, el nombre nos es muy poco conocido. Yo no voy a ir a las más conocidas. ¿Por qué? Porque seguramente muchas las recordamos. Basta decir Star Wars, basta decir... Sí. Y ya recordamos la música. Pero su primer Oscar fue por The Fiddle in the Roof, el violinista en el tejado. Ah, claro, la es una sí. Es una comedia musical, por decirlo así, filmada, porque el original era una comedia de Broadway relata la vida en los comienzos del siglo XX, fin del siglo XIX, comienzos del XX, de un pueblo judío en Rusia. Exactamente. ¿No? Rusia de ahí sale aquel tema muy famoso de si yo fuera millonario, si yo fuera rico. Ese tema, ¿no? Claro. Tema más conocido, sí, que hay versiones en español, que se ha hecho innumerables veces. Bueno, la versión fílmica de esto. La versión fílmica. Él hizo la música para la película, ¿no? La película que se va a estrenar en el 71, de Norman Jewison, que decidió filmar eso, y efectivamente, él gana el Oscar por toda esa musicalización. Y lo que vamos a escuchar es la introducción. ¿Por qué la introducción? Bueno, por dos motivos. Primero, porque es el inicio de esa película que le va a valer el Oscar, porque escribe esa partitura inicial para el violín de uno de los que en esos momentos era considerado, y aún después, uno de los mejores violinistas del siglo XX, que es Isaac Stern. Sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí se juntan esas dos, la música de John Williams con el fantástico violín de Isaac Stern, que tiene un momento para su bueno, para que se muestre su genialidad tocando. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que ese es el tema que vamos a escuchar de John Williams. As a fiddler on the roof. Thank you. Un baño de música, ¿no? Totalmente. Un baño de música totalmente. Con un violín que te despeina. Sí. Y que es una música que por lo general no se recuerda mucho, porque las otras obras de él para cine son mucho más recordadas. Claro, esta película que fue muy famosa en los 70, que sí, hasta sí. los 80 quizás tuvo cierto reconocimiento, después se pierde un poco en la memoria. Y no es siquiera y aparte, de los en el caso de este tema renombrados. Especialmente tiene más que lo melódico, esa cuestión de un clima determinado. En un momento te parece que vas por el Mar Rojo allá, digo, ¿no? Sí, sí, que por lo menos recupera, como en toda la película, toda una tradición musical. Del Oriente, ¿no? Claro, que no es sí. lo que él va a desarrollar después en su obra, que no es lo que conocemos en las otras películas, que no es tampoco su tradición, insisto, él venía del jazz, venía de otro lado. De otro mundo, y claro, sin embargo, claro. Logra muy bien recuperar esa tradición y todavía hacer música nueva sobre uh-huh. esa tradición que le valió precisamente el Oscar. No, no, pero sin duda, y qué bueno está. No sé, viste cuando uno después decís, yo, y aparte un poco lo manejaste en. Como manejamos a veces el margen sonoro, decir, mirá, Tito, tu vecino de la esquina, mirá lo que estaba haciendo. Mirá lo que hacía. Claro, y en este caso, John Towner. Mirá lo que hacía. Es Williams. Uno y no se acuerda de no eso. Sí, sí, recuerda, seguramente la del tiburón, la de Star Wars, recuerda otras, pero esa. Uh-huh. No la recuerda. Y sin embargo fue su primer gran obra, por decirlo así. Él ya venía produciendo. Sí, porque sí. Después de su primer disco empezó a trabajar haciendo orquestaciones. Lo que hacía eran discos sobre música de cine. Él trabajó incluso como pianista en la orquesta de Mancini, que también. De Henry Mancini. ¿No? Que es un nombre de los conocidos también sí, sí. en el cine y fuera del cine. Y Henry Mancini, para hacer la referencia, autor de, por ejemplo, La Pantera Rosa. La Pantera Rosa, por si claro. fuera así. Si sí, como una carta de fácil, presentación. Claro, sí, sí. La Pantera Rosa, que todo el mundo la conoce. Y después se siguió involucrando en música para series, por ejemplo, o para películas un poco menores, pero empezó a trabajar en eso. Y bueno, así de alguna manera su talento fue empezando a ser reconocido hasta que llega este éxito que lo va a catapultar, que le va a dar mucho prestigio dentro de Hollywood y que le va a permitir seguir trabajando con los directores que va a trabajar después. Pero así estamos que hablando que a nivel de la banda sonora, el soundtrack, Williams es un. Si vos decís, bueno, tenés un número 9 ahí, Williams es el. Sí, sí, ponelo. Ponelo porque ponelo. Es un Suárez ahí. Sí, sí, ponelo que medio gol tenés, por lo menos, si no, algo más. Pero bueno, ¿a dónde vamos ahora? ¿Dónde nos vamos ahora? Justamente estaba. De alguna manera, el viaje. Ahora vamos a ir a un lugar. Vas en el llano, en el sentido de. Estaba en el tejado, el violinista estaba en el uh-huh. tejado. Capaz que este tipo probablemente se fue muy al hormigón, al asfalto. Uh-huh. Toda su vida. El otro día repasaba una entrevista de él en Argentina. En Argentina. En Argentina. Él siendo uno de los pioneros, pero más silencioso de alguna forma con respecto a otros en los años 60 de lo que era todo el comienzo del rock argentino. Estaba Spinetta, estaba Lito Nevia, Los Gatos, bueno, nombres que más o menos Manal. Él aparecía ahí, que es Papo Napolitano. Papo. No era el central, digamos. No, él en ese momento era un veinteañero que la descosía en la guitarra en un género como el blues rock y bueno, toda esa música negra tan prendida a los dedos, que después le traería emigrar a mostrar su negritud de alguna manera, siendo un tano argentino, con B.B. King, por ejemplo. Claro. Que B.B. King diría, no, no, que venga mi amigo Papo. Que venga. Que porque es un claro. blusero. En la narración que hace Papo cuando llega a un lugar donde va a tocar en la íntima, con, lo digo con todo respeto, con todos los grones grosos sí, del sí. blues, que eran, no sé, que no eran las pocos. Las figuras. Las figuras del blues, y se pone a tocar y dice, yo dije, me van a sacar a patadas. Claro, y acá me van a echar. Sí, me van a sacar a patadas. Y cómo lo recibieron. Claro. Lo cual es encantador. Un tipo que me parece que es querible por todos lados, por su... Y en este caso me parece que es uno de esos incluso temas. Por su frontalidad, siempre fue sin pelos en la lengua, mucha... Con él mismo, ¿no? Porque él es durísimo, claro. Con él mismo, de repente a veces... Pero sin mucho decorado y sin mucha edulcoración, así. No, el otro día, viendo la entrevista, en un momento dice... Nosotros estamos intentando hacer un blues, un rock nacional... Mirá que está, y el tipo dice, y aparece uno tocando el pianito y la flauta, y dice, ¿quiénes son estos dos boludos? Como que dice, atacando a Charlie García y a Arito Maestre en el recuerdo que después se pasó a hacer. Sí, claro. Lo hacía como quien... Tengamos en cuenta el momento. Puteando a los amigos, ¿no? Claro, tengamos en cuenta el momento. El momento es tratar de... Claro, de asentar, de legitimar una cierta música juvenil, que es el rock, tratando de ser un poco más rudo, ¿no? Separarse de la tradición, y de pronto aparece Sui Generis. No, aparece... No, es claro. Y yo lo digo desde el tipo que me quería escuchando más al Charlie García que al Papo, ¿no? Y además, no es el Charlie García después. Es el Charlie García de Sui Generis, pero, que es otra necesito cosa. Necesito a alguien que me parche un poco. Claro, es otras melodías. Claro. Recordemos, Sui Generis además queda marcado también por la voz de Nito Mestre. Por supuesto. ¿No? Que es una voz aguda, que es una voz más... Y son dos tipos que venían de ser estudiantes, compañeros de clase. Claro, que cantan... una cosa más tranquila, más porque aún las canciones que más reconocemos de Sui Generis son canciones muy tranquilas, por decirlo, mirando desde el otro lado. Y más en ese momento, porque la evolución de Sui Generis recién en el tercer disco, ellos se meten en otro campo más espeso. Pero los comienzos no fueron. Pero en este caso lo de Papo es, vamos a recordarlo, él aparte en esa entrevista contaba de cómo se crió en el mismo cuarto, fíjate, qué ambiente, ¿no? Que ha crecido alguna gente. En el mismo cuarto dormimos, dice, toda mi infancia, dice, y hasta la preadolescencia, con mi abuela y con mi hermana. Entonces, la hermana, que era, parece que, según lo que entendí, un poco mayor que él, daba clases de piano en el mismo cuarto. Entonces, tenía que escuchar que venían los alumnos a tener clase. Y dice, yo lo que atinaba es a ponerme la almohada para no escuchar, porque no podía estar en otra habitación. Claro. Eso que te cuenta, vos decís, qué exageración, así que... No, señores, hoy en el Montevideo, Uruguay de hoy, hay miles y miles de personas viviendo en situaciones... Yo tenía un alumno en una época que era por todo un intercambio con una organización social, eran dos mellizos que venían... y dormían 10 en la misma habitación. Claro. Sí, sí. Entonces ellos me manifestaron un poco, no, nosotros podemos ensayar mucho, porque decía, entonces cuando empecé a averiguar y a informarme, si cantar ahí adentro, lo que pasa es que somos 10. Es un poco difícil. Otras cosas podría ser, pero está. Y en este caso vamos a escuchar al Papo con un tema, yo creo que él no le tenía mucha simpatía a este tema, pero fue uno de los que le dio más popularidad en un momento bastante cercano en el tiempo. A mí me parece encantador el tema. Es un tema medio power y medio con una letra un poco agresiva, pero con cierto humor, que llama Mi Vieja. Mi Vieja. Está. Mi Vieja, y él cuenta un poco lo que una madre argentina puede sentir y lo que siente el hijo con él. Que nadie se atreva a tocar a Mi Vieja. Pero lo dice de la manera Papo. O sea, me parece encantador eso. Y ojo, con un ritmo blues importante. Es como un tango del asfalto, digamos. Vos dijiste hoy, ¿no?, el tema del el Goyeneche. Dark. El Dark Goyeneche, me encanta. Una cosa así. Dale. Bueno, vamos entonces con Papo, que siempre es un gusto volver a él. Mañanas pone café, me viene a despertar. el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la gana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, se vuelve loco, nos quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Un muy jocoso Edipo Blues. Sí, un no, Edipo Blues. Está para la definición. Está clarito, así. Está clarito para la definición. Para la catalogación. No, Edipo Blues. Sí, que sí. Podría ser una góndola Edipo Blues, la otra. Esa me encantó. Exactamente, Edipo Blues. Con esa voz muy particular de Papo, que no tiene uno de los registros más. No, canta más como. Geniales del blues. No. No era lo que le interesaba. Quizás lo que más le interesaba era la música, sí. Eso es admirable, en el tipo que todo lo de él, decir, yo soy esto y punto. Yo soy esto, no doy y lo, más lo que presenta. Esto, no doy más que esto y no voy a intentar más que esto porque no va a salir nada bueno. Y siempre en bandas que suena bárbaro. O sea, suena bárbaro, suena muy potente, suena re interesante el blues que hace. No es que está haciendo cuatro acordes y nada más. Realmente es muy prolijo en lo que hace de música y en lo que hace de voz también. Solo que no se va a jugar más de lo que tiene. Punto. No pretende otra cosa. Y así, me parece que en eso siempre su carrera se marcó por eso. Por, mira, yo soy esto, voy con esto, ¿te gusta? Fantástico. Me quedé con, hoy dijiste una cosa de él, ahora, o estábamos hablando, no sé, me parece, al escuchar el tema, y que el otro día viendo videos de Papos, de entrevistas y todo, en una entrevista que se parece va. Claro, no sé sí. Si cualquiera lo hace, creo que no cualquiera lo hace. Y no quiere decir que esté bien o malo. No, todo el mundo trata de mantener ahí. Pero después en un momento se para y se va y dice. Chao. Pero se para y se va de una manera que, aparte, después el que lo estaba entrevistando cuenta después del video y dice: la verdad que está fenómeno. Porque yo en realidad él se fue de medio de mambo, el que lo quiso llevar para otro tema. Que me no, dice: vos, me estás manipulando. Esto no, me claro, te, no vine no. A esto. O sea, se para y se va. Esto no. Bueno, está simplemente un pasaje por el Río de la Plata, por un Papo. Que ojo, vamos, si ponemos la lupa en todo su desarrollo, tuvo mucho que ver con el desarrollo de todo lo que de esa música desde los años 60, ¿no? Totalmente. Hay un video que estaría buenísimo compartirlo, que están el Spinetta de Delmino Molinari, de Almendra también, y el de Manal, que ahora no me acuerdo, están los cuatro comentando, con 20 años más o menos, qué es lo que ellos están armando. Pero los cuatro, que son cuatro amigos de barrio. Claro. Pero sí. A su vez cuatro músicos que están iniciando todo un género, ¿viste? Todo un género, que están haciendo historia, sí, sí. ¿No? A su manera. Y el Spinetta hablando con este tono así, ¿viste, flaco? Y el otro así, toda esa, y se entienden, ellos se entienden. No pasa nada. Formamos parte de lo mismo. Sí. Yo me voy a ir a Italia. Y también, bueno, una cosa muy, muy jocosa, si se quiere, de un cantante que ya tenía varios discos. Tenía, no me acuerdo, pero como 5 o 6 discos antes de este tema. Y tenía un éxito moderado en Italia. Y su último disco había sido sobre temas de conciencia sobre la naturaleza, de temas sociales, y había logrado muy poco éxito. Así que un poco aburrido dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer una letra que no signifique nada. Y se, un ejercicio. Se juega a hacer algo que generalmente se conoce como glosolalia, es decir, repetir sonidos que no quieren decir nada, ni siquiera es el scat. Es simplemente porque el SCAD es solo sonidos que son sílabas y nada más. Acá parecen palabras, pero no son ninguna palabra, ¿no? Quizás algo parecido a lo que pasaba con los Jäger en su momento. Bueno, Rada le llama sanata la a sanata. Lo que él hacía con, bueno, con Richie Silvers, ese, con que él cuando cantaba en inglés hacía sanata, claro, tratando de hacer la sanata. Que generalmente además tuvo que ver también con un humorista argentino que no estaba en la mesa de polémica en el bar, yo ya no me acuerdo cómo se llamaba, y él explicaba, pero no explicaba nada y nadie entendía nada de lo que estaba diciendo. Vos estás hablando de la, sí, con la vieja, la no, primera. sí, pero creo que es, no sé si tucumano o de, yo no me acuerdo. Mario Sánchez. No, hay otro anterior. ¿Anterior? Que forma parte de una historia... ¿De polémica en el bar? Sí, sí. Y todo le decían el viejo, me acuerdo. No recuerdo ahora. Ahí va, Tata. Pero en una onda medio cantinflesca también. Medio cantinflesca. Es decir, el tipo trataba de explicar el... Vamos a traerlo un día. Los discursos de cantinfla sin decir nada. Sin decir nada. Son de ese tipo, bueno, ¿no? Es una cosa... Bien. Este músico, que se llamaba Adriano Celentano... Sí, pasa a tener éxito mundial a partir de este tema. ¿Tá? Este fue el tema que le dio el reconocimiento mundial. En verdad, la primera vez que lo lanzó en un simple, sí, tuvo algún éxito, pero no mucho. Resulta que lo que hizo fue, unos meses después, hacer una actuación con Rafaela Carrá. Mirá. En la televisión, donde cantaron este tema. Claro. Pero ¿qué pasa? En verdad no suena la voz de Rafaela Carrá. Suena la voz de la mujer de Adriano Celentano, que era quien había estado en la versión original. En la grabación. Es decir, pusieron la música del original. Exactamente. Lo pasaron en el próximo LP y fue un éxito mundial. Y ahí empezó un largo camino. Yo me estoy acordando, es años 80. Año 72, por ahí. 72. 72. La canción se llama Prisen Colinen Sinian Chusol. Todo junto. ¿Ah? Prisen Colinen Sinian Chusol. ¿Qué significa? Ah, bueno, Adriano Celentano, que le gusta jugar y que además es un humorista. Bueno, ha dicho de todo. Ha dicho que en su propio idioma significa algo así como canción del amor. También ha dicho que no significa absolutamente nada. En fin, ha tenido varias versiones de qué significa el nombre. Pero básicamente lo que intentó hacer es una música pegadiza y hacer algo que pareciera inglés, pareciera italiano, no se sabe qué es y no es nada. Y yo hoy lo mencionaba con los Jäger porque en su momento, me acuerdo, un documental que se llamaba Hit, donde los hermanos Fattoruso están comentando, y dice, una vez un amigo me dijo, che, no me decís qué dice la letra, porque vos sabés que estoy escuchando y no puedo sacar. Y dice, yo traté de escuchar el disco y no sabía qué quería decir. Realmente no sé qué pronunciaba a veces. Es decir, parecía que... pero no se sabe. Totalmente. Y vamos a escuchar entonces este tema que estuvo en el puesto 70 de la Billboard Hot 100 en ese año. Así que fue el inicio del reconocimiento mundial de Adriano Celentano, que después también va a integrar numerosas películas. Sí, yo te iba a decir como actor, como cómico. Como también. cómico, exactamente. ¿No? Básicamente. Comedias básicamente cómicas y sin mucho vuelo tampoco, sí, ¿no? Sí, es decir, comedias bastante fáciles. El italiano, de humor. Que se la lleva puesta, como que dice, en el sentido de su actitud. Él siempre ha sido, sobre todo, esa actitud, ¿no? De divertirse, jugar, eso es lo que me interesa, eso es lo que viene. No me lo tomo muy en serio. Y aparece, por ejemplo, en una película de Fellini. Claro. Aparece cantando. Creo que es La Dolce Vita. Él aparece cantando ahí, ¿no? Es decir, un señor muy divertido. Y vamos a escuchar entonces. ¿Vamos a escucharlo? Bueno, ya mismo, mirá qué bueno. Un italiano haciendo música globalizada en los años, pero él lo hace y se ríe. Punto. Y se ríe, digamos, se lo que ríe. Está haciendo es tomarse en broma todo. Claro, decir, sí. Mire, esto parece que es serio, no es serio, no, es serio. No estoy diciendo nada. Parece este que mundo suena. No es serio. ¿Usted cree que es inglés? No, no es inglés. Claro, vengo de cantar cosas serias, no tengo ningún éxito. Resulta que esto sí tiene éxito. Está bien, se los doy. ¿Ustedes quieren comprar esto? Yo se los doy. Aparte, estaba riendo porque estaba viendo acá en el estudio un video de ese momento cantando entre medio de las gallinas, los gallos, con unos efectos Totalmente, es una parodia, evidentemente. Es una parodia, no funciona bien. Que igual bien, suena a decir, yo doy este formato, que es lo que se espera de mí. Exacto. Y lo hago. A ver, ¿usted cree que yo estoy hablando inglés? Entonces, o usted no escucha bien o no tiene idea del inglés, ¿no? Y me parece que en ese juego es en que hace esta canción que dice, mire, vamos a hacer algo que parece que suene, pero mire, cualquiera puede hacer algo que parezca que suene como eso. Hacer que parezca que suene puede ser sencillo. Ahora se me ocurrió, decía, en algún momento para hacer un poco jugar con el tema de la globalización, este es un tema como para ubicar ahí como... Pero claro, es un tema estrictamente, excesivamente cuadrado, porque es un tema que no pretende ser un gran tema, entonces es muy cuadrado, pasa repetidamente por los mismos lugares, hace básicamente lo mismo. Pero conscientemente, lo maneja. Conscientemente, claro. Lo maneja él, muy bien. Y lo maneja él. Digamos, sabe que está haciendo eso y que lo hizo para eso. Y lo hizo para eso y sabe que él, el humor es su fuerte, ¿no? Exactamente. Porque me parece que eso es clave. Es clave. Y bueno, y le tocó ahí en un poco con esa ironía que tenía Papo, ¿no? Estar juntos ahí como diciendo, mirá, el Papo, venido de su familia de Italia, los napolitanos y Chelentano, se juntaron, esa tanada, en el mejor sentido, se juntó en un plan, vamos a reírnos un poco. Vamos a reírnos un poco de todo. Del mundo que está medio bravo. Bueno, siempre es el margen sonoro, siempre me sorprende. O sea, hoy me voy a casa en un plan ¿viste lo que escuché hoy? Pero en serio, esto no me lo imaginaba, claro. Como el otro día. Sí, no, yo, la verdad, hay cosas que uno descubre de pronto que dice, esperá, ¿esto ocurrió en serio? ¿Esto ocurrió en serio? ¿Dónde ocurrió? Porque a veces uno mira videos o se entera de cosas, claro, o va buscando y de pronto dice, pará, ¿en serio hubo un tema así? Espera, vamos a buscarlo. Un tema así y lo otro, y redescubrir cosas como así, como cuando escuchábamos Andenes el otro día, de decir Andenes y escucharlo nuevamente, pero ¿escuchaste realmente? ¿Escuchaste eso? ¿Eso? ¿O tenés otra versión? O tenés otra. O un Andenes. Recuerdo que no es ese. Mirá, todo escuchalo de nuevo. Todo, viste, ahí está. Y bueno, y un poco en esa reescucharse, y nos vamos a ir a un país, a un lugar, a una nación que yo la verdad que tengo, me gusta mucho ese lugar, lo cual no es importante, pero para mí sí es importante, es que es Dinamarca. Dinamarca. Me parece un lugar, me gusta mucho lo que hacen en cine, lo que hacen lo que, en general me gusta. Me gustan las danesas. Los escandinavos. O sea, no, me gustan las mujeres en general, pero las danesas me gustan mucho. Y en realidad eso tampoco es importante. Pero en esta película, que es una película del año pasado. Una cosa, la cultura danesa o lo danés que, digamos, todo el mundo tiene en la casa un costurero de galletitas danesas. Por supuesto. ¿No? Es decir, sí, por supuesto. Eso ha poblado el planeta. Sí, inclusive algo que yo lo recuerdo de mi adolescencia o primera juventud así, que Uruguay marcha 6-1, 6-0 con Dinamarca en el Mundial del 86. Fue una derrota que fue de las humillantes. De las humillantes de la historia de Uruguay, sí, ¿no? Claro. Y en un Mundial, ¿no? Y con un cuadro que se suponía no podía ganarnos así. No, bueno. Y una promesa de Uruguay era, ¿no? Exacto, sí. Y entonces ese partido que caló hondo y todo, yo me acuerdo de todos los comentarios en aquel momento que eran, los demás son unos fríos y son los robots y no sé cuánto tal. Era como que Dinamarca era la fábrica de zombies del mundo, ¿no? Básicamente. Está. Poquito tiempo después, en un festival que hizo Cinemateca, la película, que ahora no me la estoy acordando el nombre, una belleza de película, está, con una sensibilidad, que es un tipo que queda, creo que parapléjico en el mar, y como su compañera un poco entra en relación con él desde ese lugar donde él sí quedó en el margen, hecho pelota, ¿no? Esa sensibilidad que acá caló hondo, ojo, no era poca gente, y el Festival de Cinemateca lo puso allá lejos como diciendo, esto, y les debo la película, el nombre, pero la tengo muy clara en mi memoria, era de Dinamarca. O sea, tan frío no son, estos muchachos no son tan fríos, ¿no? Nada que ver. Bueno. O por lo menos. Es cierto que existe incluso para ellos una tradición sí. respecto de esa frialdad, esa dureza, esa falta de comunicación, pero precisamente esa crítica sobre eso muestra que también hay una profunda sensibilidad que anda por atrás. Que anda por atrás. Está, en este caso solo vamos a decir que es una película que explora un poco en todo eso, cuán cercano estoy a mi realidad, ¿no? De una manera políticamente me parece muy incorrecta. Lo cual, no opinamos nada, si es bueno o malo, no sé qué. Trata el tema del alcohol, el tema que es, este, que es Another Round, otra ronda. Otra ronda. En realidad originalmente se llama Drunk, que es el de, en realidad es el borracho, ¿no? El tipo que de está... De Bo Wittenberg. ¿Eh? Bo Wittenberg. Bueno, vos lo tenés ahí claro, el director, con Mikkelsen, que es el actor, que es una maravilla de actor, sí, sí. No por esta película solo, sino porque está... Es un actor estrella, él había sido... En el cine danés, cuando a mí me empezó a interesar el cine danés por los años 90 y pico, mirá, él era uno de los actores principales junto con otro que ahora no me acuerdo el apellido, y realmente los libretos de las películas danesas eran muy llamativos. ¿Cómo se llamaba? Porque no me quise meter en eso porque después no me acuerdo un nombre y me pongo mal conmigo. No, pero son tantos nombres de... La película aquella que era es de Dinamarca, que es todo un tema de un niño que un poco está en la Dinamarca original, lo más histórica, sí, y en una situación bastante rural, dura. Y yo, para mí es una película de las que yo diría, con Guzmán Escardó, hermano así de toda vida, siempre hablamos de esa película y decimos, eso es una maravilla. Sí, sí, yo no pero me acuerdo. Pero lo que pasa es que no me acuerdo, ya lo vamos a en algún momento... traer, pero es dinamarquesa también. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tiene una tradición muy fuerte en el cine. Y después Mikkelsen se fue a Estados Unidos, claro. Y bueno, y logró el éxito que logró. Vuelve a trabajar. Es una estrella de cine. Exactamente. Sí, sí, sí. Y vuelve a trabajar con lo que eso significa de aportar capitales o sí, generar sí. gente que apueste eso. En su país. En su país. En su país. No, no bueno. Es que se queda allá solamente. No, no. Vuelve y efectivamente hace que haya nuevas inversiones en el cine danés y que también eso signifique circulación, pues, ¿no? Porque por eso favor. Permite también la circulación de sí, nuevas sí. caras, de nueva gente en el otro mercado. Entonces, y acá, en esta película, hace un papel de un personaje totalmente contradictorio en todo lo que le va pasando, que igual, lo que él lo transmite... Esto es lo que me dieron para hacer y lo hice. Sí, sí, sí. Y no, y ahora vamos a ir al tema central, o por lo menos es el tema final, de la escena final de la película. El baile ese final. El baile final de él, que es este Water Life, que es que en realidad está, o sea, con un anglicismo, como quien dice, pero que son daneses. Una banda electrónica, medio reggae, una mezcla, pero daneses, que con influencias inmigrantes, porque... hay afrodescendientes y hay, bueno, que se llama Scarlet Pleasure, el grupo, y hacen este tema. A mí me parece como anillo al dedo para la película, yo que soy un vecino acá de la ciudad de Montevideo. Lo vi con todo asombro y encanto, y está simplemente, y la letra, lo que va diciendo, la letra del tema, que está en un inglés, obviamente, muy simple para la película, tiene que ver con esa cuestión de... Llegué a un momento en que estoy acá y ¿a dónde estoy? ¿Quién soy yo? Este tema aparece recurrentemente, no por nosotros, sino porque Juan de la Cruz, Travesía, el otro, todos lo van trayendo acá al margen sonoro y nos van diciendo, ¿y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son las programaciones? ¿Quién es el deber ser? ¿A dónde estamos parados? Y bueno, en ese viaje estamos. Nosotros en la Enterprise y intentando justamente... hacer un universo más abierto. No, y sin querer hacer nada, simplemente escuchar a esta agrupación que se llama Scarlet Pleasure, que hace este tema, que es el que cierra la película Another Round, que es del año pasado. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. Don't wanna worry. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? Insane. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. Don't wanna worry. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. It's okay, it's okay that we living this way. Una tonada aparentemente sencilla, pero bien potente en la musicalización que hace el grupo, ¿no? La verdad que bien interesante el efecto que genera y la complejidad que genera sobre algo que en simple, principio, simple, melódicamente, parece muy simple. Sí, es simple, pero va acorde y va acorde con ese esa película y este y de alguna manera si pones a 10 personas ahí sentadas le decís ¿de dónde es esto? Y está, es de Dinamarca, en una propuesta cinematográfica, es todo como bastante interesante, porque por otro lado, hablando de globalización, me parece que busca como jugar un poco con la globalización, pero manteniendo un color... Un color bien local en algún sentido. Sí, de alguna manera decir, bueno, jugamos con estas reglas, así como Mikkelsen se va a Dinamarca a trabajar, y decir, bueno, jugamos con las reglas de Hollywood, pero estamos en Dinamarca. Sí, sí. El director de la película era Thomas Vinterberg. La película de hoy que mencionábamos antes, que no nos salía el nombre, era Pele el Conquistador. ¿Qué películas? Bueno, te agradezco el dato porque la voy a ver de vuelta. ¿De? Billy August. Billy August, ahí está. August. Que la voy a ver de nuevo. Esa es dura, ¿eh? Es dura, sí. Es durísima. Creo que pero trabaja más Von Sydow, si no me equivoco, en esa película. Yo no me acuerdo. Me acuerdo de... No, es dura, sí. Pero tiene un toque de ternura, de nostalgia. Y también de cuestión al futuro, porque sí, claro. El tema de un niño, ¿no? Viendo cosas tremendas que han pasado en toda la historia a lo largo de... Ni que hablar en Europa, ¿no? De esa situación, toda la, por ejemplo, inclusive la lucha gremial en el mundo rural hiper medieval, ¿no? En el sentido, es un tema interesantísimo de la que está en la raíz de nuestra conciencia de justicia y de injusticia. Sí. El mundo medieval. Y bueno, flaco, estamos en la nueva edad media del siglo XXII. Del siglo XXI, le digo. Bueno, pero seguimos el viaje y esta vez nos vamos al Chaco argentino. Me gusta. Nos vamos al Chaco argentino, en verdad es Tierra de la Andricina. Sí, en verdad es una mujer nacida en Formosa, un hombre nacido en el Chaco, que hacen un dúo donde intentan rescatar mucha de la tradición guaraní. Él se llama Diego Pérez, ella se llama Charo Bogarín. que no es una el grupo no es un total desconocido y ella tampoco es una total desconocida por acá, en Uruguay, porque, bueno, en el 2015 el grupo hizo una versión de Adagio en mi país de Zitarrosa y ella ha hecho un par de canciones, una en el 2006 y si no me equivoco otra en el 2017 con Malena Muyala. Ah, entonces claro, hay, claro. Hay un ida y vuelta con Uruguay, ¿no? Con la... Uruguay y en particular con ella como solista ya en ese dúo con en esas canciones a dúo con Malena Muyala recupera de alguna manera el interés por la canción en español, ¿no? Si bien algunas de las canciones del dúo que se llamó Tonolec estaban en español, la mayoría pretendía ser en guaraní. En guaraní. Y pretendía rescatar esas tradiciones. Después, en su momento, voy a traer otra música guaraní de grupos de esas tierras. Más del Paraguay, digamos. Del Paraguay, claro. Sí. Aunque claro, ahí están justo en el Chaco, están justo en el. Te lo digo, de cocinero a cocinero, vos por supuesto que estás ahí varios peldaños. Lo sabemos bien en el Margen Sonoro que siempre celebramos con una arte culinario de Lerni. Con una pizza o algo por el sí, no, pero pará, vos lo dejás así. Pizza suena como algo, lo hacen en cualquier esquina y unas pizzas que. Unas focachas. Las focachas. O alguna. Es un día de celebración. No consumimos eso todos los días ni no, nada. No, pero es el día de celebrar el Margen Sonoro. Es una fiesta. Exactamente. Bueno, y seguimos simplemente una. Pero vos decías de algo de culinario porque. No, de culinario porque el tema, por ejemplo, el chipá. El chipá. Que es una cosa excelente. Eso me falta hacer chipá. Ta, yo tengo mis varios chipás, ¿sí? Por lo menos tengo algunos hinchas que le apa. Ta, y es muy sencillo, pero en realidad originalmente paraguayo y guaraní, básicamente. Guaraní. En todas estas provincias, ahora mencionaste el Chaco, hay versiones guaraní de lo guaraní. Claro. Y la banda oriental es una versión guaraní de Uruguay. Hay mucha influencia en distintos lados, más allá de que acá no perviva esa influencia en términos de la lengua o cosas así. Y pues probá un día a abolir el mate en Uruguay, a ver qué pasa. Creo que se podría llegar a complicar. Al parecer esta señora Charo Bogarín es descendiente de un cacique guaraní, no sé cuánto hay de cierto y cuánto hay de mito. Y ella hizo como actriz una serie que también rescataba a una figura de leyenda de la música guaraní, de los comienzos, que después tal vez en algún momento voy a traer, pero es difícil encontrar porque ella canta y además explica las canciones porque su tarea era difundir la cultura guaraní. Entonces tiene esa... Va haciendo un poco la tarea docente y claro, musical. Claro, exactamente. Posible, ese era realmente su interés, claro. Más que ser cantante. No estaba interesada en eso. Que incluso fue una especie de telenovela, digamos, ¿no? Que se hizo sobre ese personaje que también tenía una descendencia de caciques guaraníes. Lo que vamos a escuchar ahora es un disco, este dúo rescata esas tradiciones guaraníes, pero también las ayorna con algunos sonidos que más tienen que ver con la música electrónica, generando un clima bien interesante en lo que hacen, ¿no? Bien interesante. De estos últimos años. De estos últimos años, sí. Yo no recuerdo este disco exactamente de cuándo es, pero estamos hablando de 15, 16, una cosa así. ¿Tá? Este disco, el segundo disco de ellos, yo no recuerdo bien la fecha acá, es el disco se llama Plegaria del árbol Negro. Y el disco, el tema que vamos a escuchar se llama Noxosiguen. Thank you. estábamos, mientras escuchamos, tiramos ahí un poco, un par de idas y vueltas con respecto a la emisión de la voz, que tanto se emparenta en culturas como, no sé, tradiciones africanas, tradiciones de Oriente, el lejano Oriente, medio aniñados y quizás con una nasalización, una vibración, ahí, ¿no? Va, las cuerdas altas, en la zona alta de lo que vendría a ser la división vocal. Uh-huh. Que es, que también en este caso parece ser algo medio luminoso, algo para un amanecer, así, algo que es claro, así. Y casi inocente ya desde desde el vamos. Desde el vamos. Sí. Sí. Me creo que he buscado, capaz, ¿no? Sí, yo creo que sí. Creo que además también recoge la forma tradicional de cantar de esos pueblos. De esos pueblos, donde sí. La voz de la mujer tiene esa sonoridad. Y donde además, si uno mira, hay varios colores de la voz. No es que siempre el color es igual. Va como variando. Y eso también varía de acuerdo a, supongo yo, a... lo que se pretende decir, lo que se quiere decir, y forma parte del juego de ese tipo de música. Sí, ella sí. También canta así en español. Cuando ella canta en español, hace este mismo juego. Primero, no solo de la voz aniñada, sino también de esa forma de mover el color de la voz, ¿no? Donde la nasalización o la guturalización hace que tenga como un timbre un poquito diferente. Sí. No tiene que ver con la altura, tiene que ver con el color. Sí, en un canto clásico te dirían las resonancias altas y no tanto las pectorales, las bajas, que se nota que está como por ese lado y te lleva más hacia la emisión de los niños. Exactamente. De las niñas. Sí. Exactamente, sí. Tiene algo de ese tipo de inocencia. De inocencia, sí, de sí, sí, las voces gitanas tienen... Las voces gitanas también. Ese juego de tono aniñado, bueno, que parece... Hay, ¿cómo se llama aquella propuesta? Están en la intro del margen sonoro. Sí, Pero ahí la gitana que va haciendo el canto tiene como eso mismo, pero con una agresividad. Sí, con otra intensidad. Digamos. Sí, pero... me acuerdo la otra vez que veíamos, porque pusimos en uno de los márgenes sonoros un tema de Goran Bregovic, sí, que era más bien para un funeral, de un disco que se llama para bodas y Canciones para Bodas y Funerales. Y si uno mira el video de quien canta, parece que cantara una niña de 9 años. Claro. Y se trata de una mujer adulta. Claro. Y no de 20, estamos hablando de más edad. Entonces, ahí... hay una forma de hacer eso, ¿no? Mixura es el nombre del grupo. Ah, del grupo gitano, ¿o no? Del grupo gitano que aparece en la banda, digamos, la presentación del margen sonoro. Y sí, que estaba en el primer margen sonoro. Así que... Bueno, hemos dado la vuelta al mundo. Totalmente. En 70, no sé, en un día, porque no es en 80. En un ratito. En una hora, se llama la vuelta al mundo en una hora. La vuelta al mundo en una hora. Con 6 paradas. Ahí está. No, solamente 6 paradas en una hora. 6 paradas. Y allá. Bueno, espero que hayan disfrutado los momentos de las paradas musicales que hicimos hoy. Descendemos ahora en el Chaco. Para la próxima estamos en el Chaco. Para la próxima vemos dónde. Por dónde pinta. Dónde parte la. No, y bueno, el margen sonoro que está siempre de puertas abiertas para ustedes en flojitoproducciones@gmail.com. En el Facebook, que es simplemente El Margen Sonoro. Margen Sonoro. Y lo buscan allí en el Facebook donde quieran y van a ver videos y audios. Fotos de aspectos materiales que no, diversos. Sí, materiales diversos que son de lo que comentamos acá, de los temas que pasaron, pero capaz que ampliando la información. Sí, ¿no? Sí, un aporte extra, ¿no? Tratamos de que no sea la repetición, que no sea algo más. Es diferente. De lo que dijimos. O algo escrito que quedó por decir o no. Alguna curiosidad histórica a veces. Y bueno, nos vamos de viaje, ya te digo, vamos hasta el aeropuerto del Chaco. Tenemos boleto, pero el boleto lo fuimos a ver que hacia dónde marcaba y estaba en blanco. Por ahora está en blanco. Está en blanco. Así que, así bueno, que ya se verá hacia dónde ya vamos. Ya se verá hacia dónde vamos. Mientras yo lo presento igual ahí en el. Sí, mientras hacemos tiempo, nada. Volvemos en la próxima, seguramente con el pasaje ya marcado, para ir hacia algunos otros lados que por algún motivo nos llamaron la atención. Y no se olvide, amiga y amigo oyente, que el Margen Sonoro termina siempre con la celebración, con una creación culinaria de uno de nuestros integrantes, que bueno, está. Que si querés celebrar... El pues, estilo es ese, celebrar. Celebrar la música, celebrar lo que hay. Y bueno, celebrar. Y compartir. Y si no hay mucho más para celebrar, celebremos que podemos celebrar. Exactamente. Che, un abrazo y nos vemos la próxima, entonces. Nos vemos la próxima. Dale, arriba. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.